Consideramos que la ley procesal argentina, tal como existe actualmente, no es un obstáculo para que se profundice la investigación y se continúe buscando prueba que fortalezca o no la convicción sobre la responsabilidad de los acusados con pedido de captura. Es falso que sin juicio en ausencia no se pueda saber la verdad. Es falso que el juicio en ausencia es la única posibilidad de transparentar toda la investigación del atentado a la AMIA. En abril de este año, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó alguna de las condenas contra los funcionarios responsables de desviar deliberadamente la investigación del atentado. Según este fallo, el daño que cometieron estas personas, me refiero a Galeano, Mühlen, Barbaquia, Anzorregui, entre otros, el daño que ellos cometieron a la investigación perjudicó de manera casi irreversible la averiguación de la verdad. Estas son palabras textuales de los jueces que firmaron ese fallo. Lamentablemente, también en ese fallo se decidieron algunas absoluciones totalmente injustificadas y se determinaron penas muy bajas para las personas que resultaron finalmente condenadas. La Corte Suprema deberá intervenir y reparar estas injusticias. Ya hemos recurrido a esa instancia también. Y nuevamente lo hicimos con bastante poco acompañamiento. La UFI AMIA y el fiscal de casación Raúl Ple consintieron todas las absoluciones y las penas bajas, sin ninguna justificación. Lo mismo hizo la querella de las instituciones AMIA y DAIA. Lamentablemente eso no nos sorprende.